Sonidos de una Nación presenta Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Una vida con la oreja pegada al parlante. Sus protagonistas más importantes. Se nota la misma dirección. Claro. El mismo maestro. Claro, es que se aprendió. Sus programas más recordados. La humana definió así los principales. Y a los hechos más trascendentes de las que fue partícipe y testigo. Y a 12 menos cuarto de la noche en Nueva York, cuando va a librarse el lunes. Celebrar la Radio. Sport 80. Yo tenía una casa muy linda en Los Troncos, en Mar del Plata, donde llegaba a mi casa los días viernes y escuchaba Radio Oriental. Me iba al parque que tenía y escuchaba la transmisión de Radio Oriental con Víctor Hugo. Julio Moyano. Donde realmente me regodeaba escuchándolo y me enamoraba de ese tipo, de la verborragia y de la cultura que tenían, manejando un idioma nuevo en el fútbol que acá no se escuchaba. Un día se juntaron Néstor Ibarra, Fernando Niembro, Marcelo Araujo, todos los muchachos que trabajaban conmigo. Dijeron, che, vos que tanto te gusta Víctor Hugo, ¿por qué no te mandas la patriada y lo traes? Sí. Y bueno, y cruzamos un día el río y hablamos y él estaba enamorado por venir a Buenos Aires, a la Argentina. Y bueno, hice todo lo imposible económicamente para traerlo, lo traje. Y de ese momento hasta el día de hoy no comparto ideas que él tiene, pero sí sigue firmemente mi respeto y mi amistad para él por ser uno de los más grandes tipos que yo conocí en mi vida en cuanto a su honorabilidad. Me agarra Marcelo Araujo y me dice, mira, ahora tenés que venir. Yo ya jugaba al fútbol con Víctor Hugo porque habíamos hecho un equipo del torneo de Interprensa en Saporín. Alejandro Apo. Todos los sábados íbamos al cine y comíamos juntos. Nos hicimos muy amigos, pero bueno, no trabajábamos juntos y cuando Araujo me habla me dice, ahora Víctor Hugo quiere que vengas, que se yo, ahora en el 82 nos vamos a Mitre. Y ahí Moyano, Julio Moyano compra Radio Mitre. Sí. Y ahí me acopla por 80 y ahí me quedo hasta el 85. Néstor, el que murió tan joven, el comentarista era Nitro, el otro comentarista era Ricardo Jurado y Anselmo Marini, los conductores. Un equipo de Araujo, Paenza, Ricardo Ruiz, el Bambino Pons, Titi empezaba, Blujambio hacía estudios. San Lorenzo empató con Atlanta, en el último instante le empató Atlanta, el partido terminó 1-1. Título de Alejandro Apo. No hay duda, señores, Atlanta lo ampara el código penal. Muy bueno. ¡Epa! Muy bueno. De recomposición. ¿Se acuerda de algo de esto, Alejandro? La época de los títulos, que bueno, pero ahí ganaba Ricardo Ruiz. Tenía algún acierto cada 20 años. Ricardo Ruiz fue un maestro, en eso nos mataba a todos. Yo una vez le pedí a Víctor Hugo que no me dejara titular después de Ricardo, porque quedaba como un estúpido. Bambino, que tiene una temática muy en la calle de la base, en el sector es prohibidísimo. En el destape está el Bambino. Era un equipo de deporte que marcó un antes y un después en la radiofonía en cuanto a transmisiones deportivas. Anselmo Marini. Yo simplemente era un locutor comercial que tenía la enorme satisfacción de estar al lado del más grande locutor que existió para mí, que fue Ricardo Jurado. Ricardo Jurado fue la voz de Ford, que decía felizmente Ford, o el que decía caro, pero el mejor. Desde hace medio siglo, Bodegas y Viñedos Perpiñán hacen el gran culto del vino. Una voz a la que no se identificaba con una imagen porque no hizo nunca televisión. Claro. O hizo muy pocas veces. Yo creo que lo que distinguió a Sport 80 es que tenía contenido. Cada uno traía algo fundamental, algo interesante, algo que al oyente lo atraía y hacía que se quedara escuchando ese programa. Esa era la gran diferencia que existió entre el resto de los programas y en Sport 80. La radio cumple años y Radio Cooperativa, junto a Sonidos de una Nación, se lo festejan. Celebrar la Radio, producido por Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.